La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es lunes. Iniciamos nuestro programa con la doctora Marisol Quesada Pizarro. Ella es médico psiquiatra del Hospital Calderón Guardia. A la doctora Quesada la hemos invitado para hablar de un tema que pocas veces hemos tratado por esta frecuencia, como es el suicidio. Muy buenos días, doctora Quesada. Muy buenos días, don Roberto, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por recibirnos. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación para hablar de un tema que es de actualidad y que, sin embargo, pocas veces se desarrolla, doctora. Y el suicidio, algunos le tienen temor a abordar este tema, pero ¿qué estamos entendiendo cuando hablamos de suicidio? Sí, bueno, el suicidio como tal lo definimos como el que la persona por sí misma acabe con su vida. Probablemente en medio de esto misma, como se define y por lo que es la concepción de la vida, es que es un tema que la gente, las personas en general, a veces no quieren abordar. Incluso los mismos familiares les da miedo, incluso muchos profesionales, abordar el tema en sí o hacer la pregunta específica de si una persona en algún momento ha pensado en suicidarse o ha tenido como una decisión dentro de las tantas que podría tener de opción el considerar el suicidio. ¿Qué tan frecuente es la tentativa? Bueno, la tentativa de suicidio dentro de lo que es la especialidad de psiquiatría es una de las atenciones que más frecuentemente vemos en los servicios de emergencias y de los hospitales generales. Es muy frecuente en el día a día atender personas que hayan llegado por intentos suicidios dentro de los diferentes mecanismos que se pueden llevar a cabo los intentos de suicidio. ¿Cuál es la población de mayor riesgo, doctora Quesada? Sí, dentro de la población de mayor riesgo tenemos lo que son hombres solteros, divorciados o que viven solos. Después por ahí también tenemos lo que es la asociación con otras enfermedades, dentro de estas entonces también las personas que tengan padecimientos psiquiátricos, dentro de estos con mayor frecuencia lo que son las depresiones crónicas, personas que padezcan alguna enfermedad física también, en procesos terminales de vida, y después podríamos asociar lo que son los factores de riesgo de tipo social. Aquí tendríamos que ver con las situaciones económicas difíciles, problemáticas en la casa, familias disfuncionales, consumo de drogas, consumo de alcohol. Cuando hablamos de tentativa de suicidio, ¿es igual para hombres que para mujeres? Las tentativas de suicidio, no, en esto hay una diferenciación. Dentro de lo que es el concepto social, que esto no ha cambiado aún en nuestras épocas, tenemos que los hombres socialmente han sido inducidos a que no lloren, a que tienen que ser fuertes, a que tienen que reprimir sus emociones. Entonces, en este sentido, tenemos que los hombres son los que menos nos consultan por problemas emocionales, y en cambio las mujeres, dentro de esta misma socialización, que somos las más vulnerables, que expresamos más emociones, son las que tienden a buscar un poquito más los sistemas de atención. Entonces, digamos que de alguna manera la mujer tiene, por decirlo así, una mayor fortaleza en cuanto que al no versele limitada, puede buscar esa atención y recibirla oportunamente, mientras que el hombre no. Entonces eso hace que la mayoría de los hombres, cuando hacen intentos suicidas, tienden a ser más serio el mecanismo y que lo puede llevar a cabo, mientras que una mujer son de menos riesgo que los hombres. Claro, bueno, y mañana vamos a continuar hablando con la doctora Marisol Quesada Pizarro, psiquiatra del Calderón Guardia, acerca del suicidio. Por hoy, que la pasen bien. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.